Llevo tantos años huyendo del miedo, entre callejones oscuros y habitaciones desiertas, que he olvidado que el miedo es a veces un trámite, un umbral, un filtro hacia la felicidad. Exorcismo al fin de ritos atávicos y burbujas de plomo. El miedo es el peaje que debemos pagar para cruzar el puente. Buenos días, bienvenidos a la programación de Radio Enlace. Pasan 46 minutos de las 11 de la mañana y ya estamos aquí. Os habla Jorge López, voz y controles, y estaremos juntos hasta las 12 y media de la mañana, minuto arriba, minuto abajo, en esta programación que iniciamos este domingo con El Puente. Domingo 19 de abril de 2009. Al fin ha aparecido el sol y seguirá así, al menos durante la próxima hora, durante esta emisión número 56 de El Puente que estás escuchando a través de Radio Enlace, a través del 107.5 de la FM o tal vez lejos de Hortaleza, a través de www.radioenlace.org. Y así, con esta sintonía del pianista Marc Meliá sobre vías, vamos a dedicar el programa a los sonidos nocturnos, cabareteros, a los que, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de asistir dentro de el Festival Bocados Pop, que se celebra una vez al mes en el Centro Cultural Carril del Conde, donde tuvimos la oportunidad de descubrir a un grupo que nos ha calado hondo. Se llama Lonely Driftin' Karen. Don't you? Your brand for sale, traded right away in here. Who can say it's natural if someone's rejection make one choose another direction? All I want to say is that I awfully be professional for all that's actual. Your brand for sale, trade it right away in here. France, the sheep never come. When you call, it's night. Certainly it'd still be the same. Who can make you scream in the air for a silly sheep which doesn't care? Who can shake you? Who can wake you? Who can shake you? Who can wake you? Who can shake you? Who can wake you? Who can shake you? Who can wake you? Emphasize every goal has its price. Your brand for sale, trade and ride. Win here. We can do business, let's make business, let's be professional for all that's actual. Your brand for sale, trade and ride. Win here. Así, de onírico, poliédrico y colorista sonaba Climb, una de las canciones que aparecen recogidas en The Grass is Singing, el disco editado el año pasado, en 2008, por esta banda, Lonely Drift and Karen, de múltiples nacionalidades. Mencionábamos antes al pianista Marc Melià Sobrevías. Es un músico mallorquín con una trayectoria en solitario muy abultada, un pianista extremadamente virtuoso, capaz de mostrarnos escenarios absolutamente maravillosos, influenciados por Astor Piazzolla, por Erik Satie, el minimalismo de Steve Reich, algo de Stravinsky también, como no, de Jan Tiersen, o incluso de Ennio Morricone, sin olvidar a Wim Wertens. Todos esos compositores se nos antojan en los acordes de Marc Melià. Pero aparte de este pianista, encontramos también una voz cristalina, frágil, la de la austríaca Tania Frinta, una viajera que, bueno, por motivos del destino y con deseos de vivir grandes experiencias, abandonó su país natal para recalar en Barcelona, donde también tuvo la oportunidad de cruzarse con el italiano Giorgio Menossi. Y los tres componen este Lonely Drifter Karen como embajadores de la multiculturalidad musical. Delicioso ejercicio original. Encontramos melodías circenses, acróbatas, peripecias y malabares en la pista central, pero también encontramos algo del cabaret de la posguerra de la Alemania de Weimar. Encontramos referencias a Kurt Weill. Encontramos también cercanía con la canción francesa de los 60. Encontramos tango, encontramos folk de Europa del Este, jazz retorcido, melodías de Broadway, musicales, todo el glamour que podemos encontrar en el avant-pop, en algo que está a años luz en cuanto a virtuosismo e intensidad. Porque, ¿qué pasaría si Tom Waits fuera mujer? your circus clown who brought Professor Dragon to this town. It was love at first sight when he saw him perform in a circus tent in Moscow, 1899. Professor Dragon was an inventor, invented a flying ship with a smoke and soap engine. Hopeless dreams he was chasing, but they were the fuel to keep him moving. He flew with his bubbly dragoline, following the blue tracks, heading to Hubanny. If there was a place in this whole wild world, oh, it's gotta be Venice, where lost love can be regained. Into the blue he was flying. There's gotta be a way to find. Forgot how it's like if there was somebody. The harbor of Venice sleeps in ice. No trace of a circus, and St. Marcus has no mercy. He falls down on his knees, but before he starts to cry out, he has a brilliant idea. Gosh, it's gotta be Paris. Into the blue he was flying. There's gotta be a way to find him. When nights are cold, forgot how it's like if there was somebody. Well, Paris certainly has its same. It drove some lovesick fools nearly insane. And it's here where Professor Dragon is taken off again, in his bubbly dragoline. I've heard he's still flying. Aunque dificultoso en la primera escucha, resulta imposible no abandonarse al influjo de Lonely Drifting Karen y acompañar al conejo por la madriguera y adentrarse dentro de un mundo onírico, igual que lo hizo la Alicia de Lewis Carroll. Y es que la música de Tania Frinta son escenarios oníricos, un mundo propio que comparte con nosotros a lo largo de las 13 canciones de este disco. Todo este folk mediterráneo multicultural está originado en sus sueños sin orden, caótico, que han surgido a lo largo de la vida de esta originaria de Innsbruck. Y encontramos melancolía, alegría y, en cualquier caso, muchísima fantasía, en ocasiones inocente, infantil, y en ocasiones también extrañamente perversa. Y todo esto en una menuda chica rubia, vestida de rojo, jersey con diseños del Tirol, minifalda y botines a juego, rojo y amarillo, los colores del escenario el pasado viernes en el Centro Cultural Carril del Conde, para lo que es ya la segunda edición del Bocados Pop, un proyecto llevado a cabo por la Asociación Cultural Fika Sound, que bueno, pues que nos ofrece la oportunidad de disfrutar de una música diferente a la que estamos acostumbrados, en un entorno ideal, sentados, cómodos, en un auditorio moderno, con magnífica acústica. Y es que la Asociación Cultural Fika Sound, promotora del evento, ha buscado desarrollar la cooperación cultural entre países europeos, especialmente en materia musical. Enamoradas de la música sueca, han buscado mejorar las vías de distribución, el conocimiento de todo el escenario y la escena musical sueca y escandinava, para acercarlo a la calidez de la España mediterránea. Aparte de todas las referencias oníricas en las canciones, lo cierto es que tuvimos la oportunidad de ver una banda extremadamente profesional, enormemente solvente y capaz de arrancar los aplausos más sinceros que haya podido dar un servidor en muchísimo tiempo. Esas referencias cabareteras llegaron incluso a tomar parte en escenas en las cuales el pianista llegaba a aullar, llegaba a conseguir convertir su piano en un animal desbocado, mientras que los gestos del percusionista nos permitían también llegar a un estado de auténtico misticismo. Y es que en uno de los momentos más álgicos de la actuación acabó utilizando la caja de resonancia de la guitarra acústica de Tania Frinta a modo de cajón, a modo de percusión. Le acompañaría posteriormente Mark, y así la chica de pie tocando la guitarra y los dos chicos ejerciendo de percusionistas sobre el mismo instrumento, terminaron un tema absolutamente delicioso. Imaginamos imágenes, melodías sugerentes y arreglos sinuosos. Y es que las referencias cinematográficas son una constante en la música de este trío, que si bien en el escenario eran tres, encontramos en el disco y en las canciones que os estamos presentando hoy aquí en el puente, coros y también arreglos de cuerda. Todo eso no hace sino completar una sincronía y una simbiosis entre los tres miembros absolutamente pasmosa. Nos comenta Tania: hace tiempo me di cuenta de que cuando oía referencias a las películas me imaginaba a mí misma cantando en esas piezas instrumentales. Y así encontramos todas esas referencias al cabaret y a los musicales. is all they say. I'm on the shore and I watch them pray. Escuchábamos Salvation y la canción anterior era Professor Dragon. Así, esperamos, si estáis despiertos, haberos devuelto parte de la ensoñación. Y es que no es bonito soñar despierto. Os animamos pues a acercaros al Centro Cultural Carril del Conde el próximo 22 de mayo. Estarán en el Centro Cultural a las 8 Limousin y a las 19 como teloneros Klaus y Kinski. Y vamos a seguir soñando. Vamos a mantener esta tonalidad circense, cabaretera, con melodías del otro lado del Océano Atlántico, con una banda que ya ha sonado aquí, se llama Devochka. Curioso, ¿verdad? Esta banda de Denver acercándose peligrosamente al sur. Sonoridades andaluzas, granaínas, esa guitarra flamenca terminando esta arrebatadora historia de amor. Se llama You Love Me y aparece en el disco que les disparó a la fama en 2004. How It Ends. Esta banda rezuma sentimiento, raíces, fusión, virtuosismo, sensibilidad, viajes imaginarios en carreteras polvorientas, sueños, circo, cabaret, espectáculos, nos transportan a lugares en los que nunca hemos estado y nos permiten viajar con ellos, utilizando ritmos latinos, el bolero, el mariachi, los ritmos eslavos o romanís. Encontramos instrumentos prácticamente olvidados de la Europa del Este. Todas esas cosas convierten a Devotska más que en una banda, en una experiencia musical. Me dijiste que me querías. Me dijiste que me amabas. Ahora ya no falta absolutamente nada. Cuando me besas, es tan sutil. Se fue. Y me vuelvo desconfiado. Y de repente me vuelvo vicioso. Y entonces un agujero atraviesa mi corazón. Dijiste que me amabas. Pensé que me amaste. Hacía tiempo que no escuchábamos el sonido de diamante, de la aguja de un vinilo en vacío, el disco girando y la aguja sin encontrar el canal y sin música que trasladar, triste y solitaria. No queremos despedirnos sin antes anunciaros el concierto que dará esta banda americana de Bochka el próximo 5 de mayo en la Sala El Sol. Será a las 8 de la tarde cuando se abran las puertas y tendremos la posibilidad de, bueno, pues de comprobar todo ese espectáculo en el que hacen gala en sus conciertos. Y es que os animamos a ir porque es un auténtico espectáculo todas las performances con el que suelen amenizar los espectáculos, desde trapecistas deslizándose por a lo largo y alto del escenario, disfraces, camisas con chorreras, maquillajes, una absoluta performance cercana al cabaret más decadente y trasnochado, a los espectáculos circenses más arriesgados. Así es la música y el espectáculo que nos ofrecerán, como decimos, el próximo 5 de mayo de Bochka en la Sala El Sol. Antes de despedirnos, os vamos a pinchar la última canción del día de hoy, de esta emisión número 56 del Puente. Es una canción en directo, se llama Queen of the Service Street, y espero que os anime a descubrir a esta banda, a ver y demuestre cómo suenan en directo antes de que se pasen por Madrid. Nada más, no nos ha dado tiempo para nada más. Volveremos la semana que viene puntuales a nuestra emisión de El Puente, abriendo la parrilla de los domingos. Y nada más, os animamos a visitar nuestro podcast en http://elpuente.blogs.terra.es, donde podréis disfrutar de estas y las pasadas ediciones. Nada más, os ha hablado Jorge López. Feliz domingo, soleado, ambicioso y sorprendente, esperemos, y feliz semana. It's like walking into the mouth of hell, swelling all dignities out on the subway, at the beginning of another long, long day. And as for my mortal remains, you in the smell, in the transit state. darkness and now you stand. You're the queen of all the surface streets. I'm the wiener boy that you're here to meet.